Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu. De lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Tu mochila de info, mochila de info para el día. Toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola. Cuidemos esto, argentinos. Son tan lindos, tienen tanta plata, son tan rubios, que me dan tantas ganas de estar en el 14 y que se llamen Francisco Ferdinando. Fran Ferdinand. Fran Ferdinand. Una gran banda. Armar una organización que se llame Mano Negra y hacerles comer dinamita hasta por el toro. ¿Vos sabés que a mí me hizo acordar? Son muy lindos. Ay, son muy lindos. A mí me hizo acordar a una gran película de mi director de cine favorito. Sí. El psiquiatra austríaco Michael Haneke. Haneke. Que hace tiempo filmó una película en blanco y negro. Uh-huh. De un pueblito perdido en una aldea alemana. Más o menos 1919, 1920. Ya sé cuál es. Donde se retrataba, sí, cómo se había formado la juventud que tiempo después iba a encarnar el nazismo. Eran todos así. Todos rubiecitos, lindos, blanquitos. Obviamente estamos hablando de la hija del funcionario de dictadura militar, Sorrieta, Máxima, que es la nueva reina de Holanda, ¿no? Que no tiene la culpa del padre que tiene. No, no, de nacimiento no. Tiene culpa de todo lo que no dijo después. Pero sí, es verdad, uno no tiene el problema de la cuna. El problema es que hace después, ¿no? ¿Cómo te desligas? Bueno, no vamos a hablar mucho más de la noticia del día. Están en todos los diarios. Vamos a tener reina. Tenemos papa. Por Dios. Siempre qué difícil. Dios. Qué difícil va a estar, ¿eh? 9 minutos pasaron de las 8 de la mañana en este martes 30 de abril. Mañana festejamos nuestro día. No vamos a hacer el programa. La radio festeja su día porque la radio también es un trabajador. La radio también somos trabajadores. Así que hoy los vamos a estar acompañando hasta las 9 de la mañana con toda la información. Mañana nos tomamos un descanso, vamos a poner mucha música y vamos a celebrar nuestro día en la calle, como corresponde. Nos pueden escuchar acá por el aire del 88.7 en fmlatribu.com, pero también nos pueden escuchar en La Plata, vía Radionautas, en el 106.3 o en radionautasfm@wordpress.com, perdón, la arroba sobra un poquito. Y también puede llamarnos al 4864-0489 y 4866-1095-011 si estás en Ringuelet, Ensenada, Tolosa y demás. Nos ubican en Facebook, Yo a lo Puesto, en Twitter, @YoAloPuesto, o por correo electrónico, contacto@YoAloPuesto.com.ar. Noticias a tu alcance en Lleva lo Puesto. Más obras en Santa Cruz, pero ahora controladas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó en la localidad santa cruceña de Las Heras, donde anunció obras para la zona y sostuvo: nadie va a robar nada, porque vamos a controlarlo todo. Un poco tarde. El acto tuvo lugar en medio de las denuncias contra el empresario Lázaro Báez y las obras públicas en Santa Cruz. Además, cuestionó, sin nombrarlo porque no estaba, al gobernador Daniel Peralta. Esto decía la presidenta. Cuidemos esto, argentinos, porque siempre va a haber alguien al acecho. Yo no soy eterna ni lo quiero ser. Y siempre puede alguien decir, no, esto anda mal, que vuelva a las manos privadas. Porque muchas veces el mundo es como una calecita. Bueno, esta calecita del neoliberalismo me parece que se ha trancado y que ha demostrado que no hay un sector privado que es mejor que público, ni un público que es mejor que el privado. Hay buenos y malos gestionadores en todos lados, en el sector público y en el sector privado. Demos el ejemplo entonces. No te hagas el loco, Mauri. La Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, que conduce Hugo Yasky, reclamó que el inicio de un juicio político al jefe de la administración porteña por el acto criminal que implicó la brutal represión en el Hospital Borda. En tanto, el legislador porteño Alejandro Bodart adelantó este lunes que, junto a otros bloques, realizarán una denuncia penal contra todos los funcionarios involucrados en la represión del Borda. Vamos a escucharlo, Yasky. Una represión brutal, fue absolutamente injustificada, que significó la agresión a trabajadores del hospital, trabajadores de prensa, pacientes, médicos y enfermeras, y que evidentemente es la demostración, no de un exceso, no de una falta de protocolo, no de alguna cuestión burocrática, sino de la decisión del jefe de la ciudad y quienes lo secundan, este energúmeno llamado Montenegro, de arrasar con los derechos de la ciudadanía. Marcha unitaria contra la represión. Esta mañana, a partir de las 11, se realizará una marcha hacia la sede del gobierno porteño en repudio al accionar de la policía metropolitana en los violentos incidentes del viernes. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, confirmó un paro nacional y convoca a la marcha junto a las dos CTA, docentes y metrodelegados, que levantan molinetes hoy entre las 10 y las 12 horas. Vamos a escuchar a José Luis Mataza, secretario general de ATE Capital. No vamos a dejar pasar estos hechos que hacía muchos años que no veíamos a un cuerpo de la infantería atacar al conjunto de los trabajadores. Los trabajadores vamos a seguir de pie por la defensa del hospital público y no vamos a permitir que con la excusa de consolidar el sur de la ciudad de Buenos Aires, lo único que quiere hacer es un gran negocio inmobiliario. Control de periodistas al ritmo del chamamé. El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, promoverá un debate ciudadano por una ley de ética periodística, mediante la cual se establecería un control popular sobre los hombres y mujeres que se desempeñan en la prensa. Mientras tanto, la oposición calificó la iniciativa del oficialismo como una estrategia que busca restringir la libertad de expresión, presionando sobre el libre accionar de los periodistas. Andina. El presidente de Bolivia, Evo Morales, podrá presentarse en las elecciones del año que viene, en las que disputará un nuevo mandato constitucional. Fue luego de que un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional considerara legal esa posibilidad impugnada por la oposición. Vamos a escuchar a Betty Tejada, presidenta de la Cámara de Diputados, y a Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Senadores. Tanto el presidente Evo Morales Ayma como el vicepresidente Álvaro García Linera están habilitados para la elección del 2014. Nosotros nunca hemos dudado, vuelvo a repetir, el presidente Evo Morales es el líder histórico de este proceso de cambio. Está fresca la mañana en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados la temperatura, en La Plata un poco más frío, 9 grados. Para hoy la máxima 24 con el cielo algo parcialmente nublado. Buenos días. 15 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Buenos días a la producción, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Desayunaron? Muy bien. ¿Saben qué? Es importante, dice la Bersuit, y le dice también al pelado Cordera, no sea gil. Le voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Es importante. Sí, es fundamental. Es importante. Yo diré indispensable. Es importante escaparse a algún lugar. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos que ha llegado un perdedor. Es importante que nada sea seguro. Es importante salir a corretear. Es importante no llegar a ningún lado. Es importante escapar a algún lugar. Es importante vender cara a la derrota. Que me vio cara de idiota, yo también quiero ganar. Y si vale o no vale, no me importa. Somos parte de esta torta y a pelear con dignidad. Es importante dejar la vida boba. Es importante no dejarse caminar. Es importante, si hago trampa no me importa. Y es importante equivocarse una vez más. Es importante pa' que el fuego no se muera. Sacar siempre el diablo afuera, aconsejo este ritual. Con otra jeta, enmudecer garganta rota. Romper siempre las pelotas y nací para irritar. Es importante, dame un huesito vieja. Es importante, un bizcocho pa' mojar. Es importante, que no me dejen afuera. Es importante, ya estoy para jugar. Es importante, renovar el deseo. Es importante, poderte extrañar. Soplar bien fuerte, pa' que el fuego no se muera. Es importante, otra fiesta lo de Juan. Esta familia se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Y así vivimos cuerpo a cuerpo en la comparsa. Y esta vida es una farsa. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Minutos pasaron de las 8 de la mañana. Siguen los conflictos en la provincia de Buenos Aires. En este caso, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia, la SICOP, realiza un paro a partir de hoy por 48 horas, que en realidad va a ser hoy, martes y el jueves, en los 77 hospitales bonaerenses, en reclamo de aumento salarial y por las condiciones de trabajo y las condiciones en las cuales se presta el servicio de salud. Las condiciones en las cuales está la salud pública en la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Fernando Corsilia, él es vicepresidente de la SICOP. Hola Fernando, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda en el aire de la tribu. Hola, muy buenos días, ¿cómo le va? Fernando, un poco la situación de los trabajadores públicos en general en la provincia de Buenos Aires viene siendo bastante complicada este mes. ¿Cuál es la particularidad de los profesionales de la salud por la cual están llevando adelante este paro de 48 horas? Así es, la situación del sector público es complicada. Ha habido diversas instancias a lo largo de los meses iniciales del año de discusiones salariales y de trabajo. En el caso particular del área de salud y en el caso particular de los profesionales de la salud, aún no hemos tenido la convocatoria formal de la paritaria para el sector, y es lo que estamos reclamando inicialmente. Estamos llegando, hoy es el último día de abril. La paritaria general empezó el 14 de enero y nosotros aún no tenemos la discusión iniciada. Nosotros planteamos salarios, pero también, como bien decía usted, condiciones de trabajo que hacen de manera indispensable las condiciones de atención de la salud de la población en la provincia. La propuesta del gobierno de Scioli fue un aumento salarial en 3 cuotas que llegaría hasta el año 2014. A ver, nosotros aún no tenemos esa propuesta formal, aún ni esa tenemos. Porque en el sector general del Estado sí, inclusive se cerró con esa característica de 3 cuotas a pagar en marzo, septiembre y diciembre. Nosotros tuvimos alguna reunión informal donde el esbozo de propuesta tenía esa característica también, pero en verdad aún no tuvimos formalmente esa propuesta, como decía. Sí, hay la cuestión fundamental. Una es el atraso que para nosotros tiene que el aumento se aplique a partir de marzo y que estemos empezando mayo y que aún no lo tengamos. Y la otra gran cuestión tiene que ver con la última cuota, ¿no? La de diciembre a pagar en enero. Pero estamos solicitando de manera perentoria la convocatoria para discutir esta y otras cuestiones. Fernando, una pregunta desde el desconocimiento absoluto. ¿Cuánto cobra un doctor, un médico, un profesional de la salud en promedio, en que trabaje, que pasa varias horas de su vida bancando la salud pública en un hospital de la provincia? Un profesional inicial que ingresa su trabajo en el sector público en la provincia de Buenos Aires ingresa con un sueldo de bolsillo de 5.500 pesos en el día de hoy. Se forma 20 años un profesional de la salud para arrancar a atender en un hospital, ¿no? Así es. Y lo que pasa fundamentalmente es que ante esa posibilidad las opciones que se toman son otras. Entonces, hoy las dificultades de conseguir profesionales para cubrir sectores, las dificultades para conseguir médico de guardia, tienen su origen, no de manera absoluta, pero importante, en la cuestión salarial. Hay opciones en el sector privado, opciones en trabajos en sistema de emergencia, en el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires, en el sistema nacional. Todas son mejores opciones que el sistema público de la provincia. Además, la situación del trabajo, una vez que entras al hospital, es compleja, digo, en términos de cómo están los hospitales, cómo están los insumos, cómo está el esquema de trabajo. Imagino que eso también hace a la discusión con el gobierno de la provincia. Sí, claro, es un cúmulo de problemas acumulado, ¿no? Porque salarios, condiciones de trabajo que implican falta de insumos, condiciones edilicias inadecuadas, hay lugares de los hospitales de la provincia de Buenos Aires que son inhabitables, situaciones de violencia, sobre todo en las guardias. Contanos un hospital que hay que ir a visitar para ver como testigo. El Lucio Meléndez de Adrogué, no se lo pierdan. Es inhabitable, en verdad, el Lucio Meléndez de Adrogué hay que hacerlo nuevo. En esto inclusive hay acuerdo con las autoridades del Ministerio de Salud. El problema es que necesitamos los recursos para que eso se lleve adelante, ¿no? Fernando, te aprovechamos porque sabemos que desde la SICOP no solo plantean cuestiones que tienen que ver con las reivindicaciones de los trabajadores, sino que tiene una mirada muy amplia de lo que pasa en el sistema de salud pública. Y en estos últimos días se estuvo discutiendo bastante en materia de salud mental, si bien aquí en la Ciudad de Buenos Aires, no en la provincia donde ustedes están presentes, pero me imagino que en la SICOP lo que pasó en el Hospital Borda el viernes de alguna u otra manera les debe haber generado algún tipo de movilización interna. ¿Cómo lo vieron desde el Sindicato de Profesionales de la Salud de Provincia de Buenos Aires? Sí, bueno, la represión fue inaudita. A ver, concretamente, nosotros estamos en medidas hoy martes y el jueves de esta semana y habíamos pautado en el contexto de la CTA Provincia, que a nivel nacional conduce Pablo Micheli, una movilización al Ministerio de Economía en el día de hoy. Debido a los sucesos del día viernes, la definición fue convocar a todos los sectores que iban a formar parte de esa movilización a la que se va a realizar hoy en la Ciudad de Buenos Aires, así que formaremos parte de ella a partir de las 11 de la mañana. Y en verdad, ahí creo que se evidencia bien claramente, y me parece que hay parangón entre los diversos estamentos, entre los diversos gobiernos, la visión que tienen nuestros funcionarios de la salud o para qué sirve la salud. Cuando la salud deja de ser un bien público para convertirse en un motivo de lucro o en una mercancía, suceden esta y todas las otras cosas que nosotros observamos particularmente. Cuando la salud deja de ser importante en la agenda de los gobiernos, pasan a suceder estas cosas, pasa a tener presupuestos bajísimos, pasa a depender de otras cuestiones que no tienen que ver con la importancia que le deben asignar los gobiernos. Fernando, te agradecemos mucho la comunicación, les mandamos un abrazo y nos vemos en un rato ahí en la marcha. Cómo no, agradecido, nos vemos, adiós. Pasó Fernando Corsiglia, vicepresidente de la SICOP, los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, que están arrancando un paro de 48 horas hoy martes, el jueves, en reclamos salariales. Fernando hablaba del hospital de Adrogué, yo tengo la mala suerte de conocerlo, por motivos bastante tristes. Es

Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio, y en Santiago del Estero 991, a metros de la Facultad de Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. ¿Qué sé yo? Hay tanta gente entusiasmada en todos lados. La Mar en Coche. Lunes a viernes de 9 a 12. Octava temporada. Zika. Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. Zika, Sistema Integral de Control Ambiental. Zika. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. Zika, Sistema Integral de Control Ambiental. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. Tres minutos pasaron de las 8 de la mañana. Arrancamos la segunda media hora en Llévalo Puesto. Está fresca la mañana, 12 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Un poco más frío en La Plata, 9 grados. Para hoy la máxima, 24 con el cielo parcial. Mente nublado. Escúchame, Luis, ¿no te da bronca cuando decís 33 y te cae el 34 en el mismo momento que lo decís? No, en absoluto. Yo me dan ganas de agarrar la computadora y tirarla contra la ventana. En serio, te digo. Tenés problemas. 33 minutos y pasa el, te cae el 34. ¿Cómo? 34 minutos ahí pasaron va. De las 8 de la mañana. La temperatura 12 grados en la ciudad de Buenos Aires, 24 la máxima para el día de hoy. Martes, día de análisis político, día de Pablo Soca en el aire de Llévalo Puesto. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Yo te mido un desastre. Sí, sí. Demostrando un toque importante, Fede Araya. No, pero lo comparto, ¿eh? Muy bien. Yo lo hubiera sentido también. Está muy bien. ¿Qué te trae en la mesa de hoy, martes? ¿Qué vamos a charlar? Hoy nos trae el desastre. Lo que pasó el viernes pasado en El Borda, que ya fue bastante analizado y comentado en el programa. En este caso queríamos darle una vuelta de tuerca nueva. Vos sabés que yo afortunadamente tengo el gusto, además de participar acá del programa, de ser director y formar parte del Observatorio de Políticas de la Ciudad, que es una institución, digamos, conformada por profesionales e investigadores de diversas disciplinas, destinada a indagar sobre los problemas de la Ciudad de Buenos Aires y a la producción de diagnóstico y de políticas públicas. En el caso de la salud, hemos tenido contacto y ahora en estos días va a salir la actualización del portal del observatorio con una nota a Ángel Barraco. Barraco es el autor de la ley 448 de salud mental, que es la ley de salud de la ciudad, que data del año 2000 y es una ley muy elogiada por miradas progresistas. Hicimos una nota con él, una entrevista filmada sobre la situación de la salud mental en la ciudad y otras cosas. Filmada antes del desastre del viernes. Filmada antes. Va a salir una nota de Juan Pablo Puleiro en estos días en el portal del OPC, que se los recomiendo a todos, se llama políticasdelaciudad.com. Uh-huh. Va a salir una nota de Juan Pablo al respecto sobre el conflicto del Borda. Y ahora tenemos el gusto de estar en comunicación con el señor Ángel Barraco y para poder indagar sobre más a fondo sobre qué hay detrás en términos de salud mental de lo que pasó y lo que significa el Borda. ¿Nos escuchás, Ángel? Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día. En primera medida, nos parecía importante tomarnos este momento y esta licencia de poder hablar sobre la salud mental. Cuando se ha planteado en este conflicto, obviamente, la barbarie de Macri de querer de arrasar con topadoras sobre talleres protegidos, y con el intento de beneficiar intereses o inmobiliarios o de valorización de la zona, que en última instancia terminan siendo los mismos. Sin embargo, correr un poco el velo de eso y ver que ahí hay un neuropsiquiátrico, no hay un hospital más. Y en estos días se ha dado como un conflicto de visiones subyacente entre la idea sindical de frenar el cierre del hospital y la idea de muchos especialistas en la salud mental que dicen sería muy saludable que lo cerraran. ¿Qué tenés para decirnos de esto? Bueno, me parece que hay que, digamos, diferenciar ambas situaciones. O sea, previo a la llegada de este gobierno, un gobierno que, bueno, por su signo mercantilista sabemos que a qué apunta, tenemos una ley de salud mental reforzada por una ley nacional de salud mental sancionada en el 2010, que ambas claramente dicen de ir a una transformación. La diferencia entre la ley de la ciudad es que en el año 2000 de alguna manera se contempló la existencia de los hospitales monovalentes. Cuando decimos hospitales monovalentes son los que se dedican exclusivamente a una especialidad, en este caso salud mental, pero que estos hospitales llamados neuropsiquiátricos tenían que ir hacia una transformación, hacia un dispositivo con una característica acorde a un nuevo modelo de atención. Eso del año 2000. En el año 2010 se sanciona la ley nacional que dice claramente, y ya más en consecuencia con lo que ha pasado en el mundo, tomando como referencia lo de Italia con Basaglia, donde le pone un tope a la existencia de este tipo de instituciones. Dice, bueno, a partir de esta ley, las instituciones existentes tienen que ir progresivamente a, digamos, de diluirse, desaparecer como tales, para convertir el sistema de salud mental en un sistema compuesto por efectores, dispositivos con características justamente acorde a una atención que no sea del tipo asilar. Este en sí, el conflicto que se puede presentar ahora. Sabemos que dentro del Borda, el Moyano, el Tobar García, hay intereses muy muy muy bien definidos que quieren sostienen el status quo. Entonces, nosotros lo que planteamos es, una cosa es defender el hospital público. Estamos de acuerdo que nadie ponga las manos en los hospitales públicos. Pero otra cosa, decir que defender el hospital público implica defender a rajatablas el manicomio. ¿El Borda es un hospital o es un campo de concentración? Para mí es un campo de concentración, indudablemente, lo sigue siendo, más allá de algún supuesto avance. Y esto se puede verificar, uno puede ir a cualquier hora en el Borda, en el Moyano, y va a ver a los pacientes deambulando sin ningún tipo de actividad. Entonces quiere decir que lo que nosotros planteamos para que un verdadero proceso de resocialización y reinserción social que le permita, que le dé la oportunidad a una persona que está con un padecimiento mental pueda justamente llevar adelante ese cambio y mejorar su vida y su existencia en este tipo de institución y con esas características, eso es imposible. Ángel, buenos días. Federico te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Federico? Inclusive en términos del más puro análisis económico y mercantilista, pensando como si fuéramos subsecretario de salud de la ciudad, la idea de pensar la desmanicomialización y procesos intermedios y de acompañamiento, ¿es extremadamente oneroso cambiar el sistema, pensarlo de otra manera? No, todo lo contrario. Mirá, yo justamente vine a Tucumán a dar una conferencia sobre desmanicomialización y le decía a la gente que cuando se llevó adelante el proceso de desmanicomialización en Italia, en Basaglia, tuvo que ir a convencer a los diputados para que sancionaran la ley 180 en el año 78. y usó el criterio mercantilista, que uno puede estar en desacuerdo porque le genera cierta rispidez, ¿no? Pero si vos tomás el monto que se destina al Hospital Borda, al Moyano, y lo dividís por la cantidad de camas que tiene, te va a dar una suma, que yo calculo en este momento de estar arriba de los 20.000 pesos. Si vos tomás menos de la mitad de ese dinero y lo destinás, como decía Basaglia, a poner los recursos en las personas y no en las instituciones, justamente le vas a permitir... ¿Para 20.000 pesos mensuales? Sí. Ah, bueno. Y sí, tené en cuenta que para el 2013 se destinó 600 millones de pesos y prácticamente el 90% para los cuatro hospitales, y fundamentalmente el Borda y el Moyano se llevan, son dos embudos. Entonces, ¿qué pasa? Esto también tiene que tenerse y considerarse, como vos lo planteás. Yo no lo quiero tomar como un criterio economicista, sino justamente como un criterio clínico-terapéutico que ayudaría y daría justamente esa posibilidad de llevar adelante un verdadero proceso de reinserción social. Lo que parece ser el criterio economicista parece ser precisamente el inverso a lo que planteaba Fede. En ese proceso de desmanicomelización hay instituciones intermedias, imagínate que no es algo de un día para el otro, sí. ¿No? Sí. Donde se plantea la creación de casas de medio camino. Según tengo entendido, y vos me corregirás, Ángel, lejos de construir el gobierno de la ciudad esas instituciones, ha ido terciarizándolas en empresarios o en empresas privadas que ofrecen ese servicio a cambio de subsidios. El que no tiene cobertura social y cuando se cierre el Borda, seguramente termine en la calle. No, yo esto lo quiero aventar. No vamos a permitir que nadie termine en la calle, porque si hay algo que aseguramos tanto en la Constitución de la Ciudad cuando trabajamos en el año 96, como la Ley Básica de Salud del 99 y la Ley de Salud Mental, es que el Estado garantiza absolutamente el proceso de desinstitucionalización. Esto está claro, porque este también es un fantasma que agitan algunos gremialistas, algunas corporaciones médicas, para asustar a los pacientes, asustar a la sociedad respecto de que, tal como pasó en Estados Unidos en la época de Reagan, se van a abandonar los pacientes que después se convierten en homeless. Y no, esto no es así. Si en la ley 448 está especificado, en el artículo 14, tiene que hacerse la apertura de todos los dispositivos que se requieren, hospitales de día, casas de medio camino, residencias protegidas, fundamentalmente la apertura de camas de internación en hospitales generales, que es resistido esto, claro, desde hace 10 años por la corporación médica, que no quieren los hospitales la cama de internación. Bueno, si no están estos dispositivos, obviamente que se sigue internando en los monovalentes. Así que es una característica progresiva, la Constitución de la Ciudad lo dice, ir tender hacia una desinstitucionalización progresiva, pero cuidando y garantizando de que esto no sea un atropello, obviamente. Ángel, bueno, quedan planteados debates de fondo muy ricos, como la mirada integral sobre la medicina y sobre esta esquematización que a veces se plantea en las disciplinas, digamos. Y quedan muchos debates por delante, pero fue muy enriquecedor poder tener este intercambio, porque aporta otra mirada a un conflicto cuando las balas ya pasaron, pero las heridas todavía quedan. Así que te agradecemos la comunicación y seguiremos en contacto. Bueno, el agradecido soy yo. El viernes, lamentablemente, me tocó estar ahí delante de las balas y sé de qué estamos hablando, y obviamente que hay que oponerse hasta con el cuerpo a cualquier tipo de apropiación por estos verdaderos empresarios que no pueden saciar sus ambiciones. Pero también es cierto de que a partir de esto tenemos que hacer un debate y exigir de que se lleve adelante las transformaciones que se adeudan, ¿no? Así que les agradezco a ustedes por la comunicación. Muchas gracias. Chao, hasta pronto. Pasaba Ángel Barraco, un especialista en términos de la ley 448, de hecho coescritor de esa ley, y también pasaba Pablo Soca en su columna de análisis político, nos permitió una profundidad recontra interesante. Gracias, Pablo. De nada. Terceros temas dedicados a The Who, una gran banda, poco escuchada en Argentina, la verdad que merece todo nuestro apoyo. Vamos, The Who, no se separen. The Who Circles acerca de la desmanicomplicación y la locura en los sistemas. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. Once minutos nos separan de las 9 de la mañana. Algunas noticias muy interesantes, muy relevantes sobre lo que pasó y sobre lo que va a pasar. Uh-huh. Para empezar, solo mencionar que los trabajadores de Radio Rivadavia, en el AM630 del Dial, están de paro. Hace dos días que están en conflicto, no les están pagando, así que... Radio Rivadavia te informa la hora. Bueno, ahora no te lo informa porque no les pagan a los trabajadores, así que están llevando adelante una medida de fuerza para exigir el pago del salario. Ninguna medida revolucionaria, pero muy necesaria para parar la olla a fin de mes. Hablando de parar la olla... Aplausos para el asador. Ayer, para el niño quiero. Una cena solidaria en el restaurante Ale Ale, acá a un par de pasos de la radio, en Estado de Israel y Jufré. Un restaurante que fue recuperado por sus trabajadores, junto con otros restaurantes de la misma cadena, que son un clásico de acá, de Villa Crespo, de Caballito, La Mangiata, Los Chanchitos. La Foggiata también. La Foggiata. Bueno, ayer, cena solidaria en Ale Ale, fuimos... con parte del equipo de producción de Llévalo Puesto. Hicimos algo que no solemos hacer, que es cumplir nuestras promesas. El viernes nos entrevistamos y dijimos vamos a ir y terminamos yendo el lunes a la noche a comer unos ñoquis. Terminamos yendo algo interesantísimo porque quedó mucha gente afuera, mucha gente afuera. Nos comimos unos ñoquis, en mi caso con boloñesa, que estaban muy bien. Mucha presencia no solo de personajes o de representantes de distintas organizaciones sociales. Estaba el Beto Pianelli de Metro Delegados, estaba Claudio Marín de Foetra y de la CTA, había diputados de la ciudad, diputados nacionales, entre ellos Juan Carlos Junio, Edgardo Form, del Centro Cultural de la Cooperación, Delia Bisuti, pero también había mucho vecino e incluso algunos que se enteraron por la radio. Estuvimos charlando y que dijeron, no, sí, nosotros venimos habitualmente, nos enteramos por la radio de lo que estaba pasando y vinimos a cenar unos ñoquis y a bancar la parada. Un dato muy importante, y sobre el cual seguramente volvamos en las próximas semanas, es que de los cuatro restaurantes de la cadena, Ale Ale es el que está más complicado en términos legales porque tiene una orden de desalojo firme, es decir, el dueño del local quiere desalojarlos, más allá de que ellos en estos 4 meses que llevan de cooperativa, de autogestión, vienen demostrando una gestión mucho más eficiente que la gestión anterior, que la gestión en manos privadas. Bueno, hay una orden de desalojo que está firme, con lo cual en cualquier momento puede caer la policía a intentar desalojarlos, a desalojar a los trabajadores, de dejar 40 familias en la calle. Como decían ayer los compañeros de Ale Ale, como decían los compañeros del Bauen, que los están acompañando desde los inicios, ahí estaremos todas las organizaciones sociales, todos los vecinos, todos los trabajadores, para bancar la parada y para impedir que el desalojo judicial se traduzca en la pérdida de fuentes de trabajo y que haga pagar a los trabajadores los costos de administradores y de propietarios inescrupulosos. Así que ayer, noche de fiesta en Ale Ale, festejamos y resistimos. Y hablando de festejar y resistir, se cumplen 36 años de la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Y vamos a hablar con Nora Cortiñas para que nos cuente ella qué significan estos 36 años. Hola Nora, ¿cómo estás? Hola, hola, buen día. Subí un poquito el retorno. Ya te estamos subiendo el retorno, Nora. Un placer arrancar o finalizar la mañana de Llevalo Puesto con vos al aire. ¿Cómo bueno, estás? La muchas primera gracias. Pregunta. Bueno, acá estamos con toda la fuerza y con todo, bueno, el deseo de seguir levantando las banderas de lucha de nuestros hijos, de nuestras hijas y de todos los luchadores que siguen hoy tratando de que la Argentina sea para todos y todas. Nora, te hago una pregunta. Sí. Para mí, en mi caso particular, 36 años es toda mi vida. Toda tu vida, toda sí. Toda mi vida. ¿Qué sí. significa para las madres 36 años? Mira, primero es una situación que se vive, que nosotros miramos, decimos 36 años, tenemos nuestros nietos de esta edad y seguimos con la fuerza que nos dejaron nuestros hijos, nuestras hijas. Seguimos porque además queremos que en algún momento se abran los archivos y nos digan qué pasó con ellos y ellas. Sabemos que hay archivos. No estarán todos, no sabemos, pero estamos esperando y estamos empujando para que se abran los archivos, porque esto no es justo. Hay juicios donde de a poco se va aclarando un poco el pasado, muy poco, muy poco, pero tenemos los juicios, que fue el gran logro de estos últimos 10 años, pero queremos que se abran los archivos. Y entonces, bueno, en esa historia del día a día seguimos, muchas madres y padres quedaron en el camino sin saber nada y nosotros seguimos esperando cada día, pero no esperando con esta pasividad que tenemos, que no pensamos nunca en violencia ni nada, pero sí con la esperanza día a día es que se tienen que abrir los archivos. Entonces, en eso estamos. Y bueno, y mientras tanto, fuimos recogiendo las banderas de nuestros hijos, de nuestras hijas, y fuimos ocupando ese espacio que a lo mejor ellos hubieran ocupado en los lugares donde hay injusticia. Y día a día, cuando creemos que, bueno, que ya lo nuestro, bueno, va finalizando, no, cada día aparece algo más donde tenemos el compromiso de estar. Nora, buen día. ¿Cómo te va, buen Federico? Día. Te saludas, estoy muy contento buen de hablar día. Con vos. Una pregunta más de orden general y para caracterizar el momento en que estamos. Hay como, uno puede leer dos movimientos a nivel social y de sentido común enriquecido. El primero es empezar a discutir el proyecto de país que tenían tus hijos sí. Y los hijos de tus sí. compañeras. Y el segundo, la banalización de la palabra dictadura. Como un doble movimiento, ¿no? Se habla de dictadura de una manera muy floja, como... Contra eso también estamos luchando, porque hay sectores que ya, bueno, basta, quisieran que este pasado ya se quedara ahí en el olvido, o que, bueno, no molestáramos tanto, porque le molesta a mucha gente que tiene un proyecto para seguir adelante, bueno, pasando por alto todo el sufrimiento que ha pasado este pueblo y que seguimos pasando. Entonces, sí, también la banalización, además de los lugares donde se ha vivido el horror, entonces es también una preocupación, pero una preocupación de cada vez somos menos los que tenemos esa preocupación, porque ya es como hay que pasar a otra etapa. Bueno, menos mal que tenemos gente que nos acompaña y que seguimos adelante para que ese pasado esté presente día por día, no olvidar para que no se repita, porque si no vamos a terminar en que vamos a terminar perdonando todo ese horror y no es posible. Así que hubo intentos, cada tanto hay intentos. Bueno, el asado en la ESMA fue el intento más cruel del año que terminó. Uh-huh. De querer pensar de que, bueno, acá vamos a otra etapa. No se puede, ¿viste? No se puede. Acá no hay perdón, no hay olvido, no hay reconciliación. Pero no porque seamos tercas y que nos aferremos al pasado. No, es que la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, sigue teniendo el mismo valor de cuando se lo llevaron. Nora, ¿dónde nos encontramos hoy a la tarde para celebrar, para festejar y para seguir resistiendo estos 36 años? Vamos a estar a la tarde, vamos a estar en la plaza, con Pepa, que tiene 92 años, que es la primerita que entró en la plaza ese 30 de abril de 1977, que era un sábado, porque se buscó una fecha así en ese momento con Azucena y otras madres, poniendo ese día sin fijarse en un almanaque, era sábado, y después, bueno, ahí se encontró que estaba todo cerrado, la casa de gobierno, los edificios públicos, no pasaba nadie. Y después se cambió a viernes y después se cambió a jueves. Y bueno, y hoy vamos a estar en la plaza reunidas, recordando cada una, cada madre, ese momento y el momento que se vive hoy con los deseos, ¿no es cierto? Así como yo digo, insisto, que se tiene que abrir los archivos. Bueno, hay madres que algunas, muy pocas, recuperaron el cuerpo, los restos de su hijo, y siguen levantando esas banderas de lucha. Y bueno, cada una recordará y recordaremos también con la alegría que ellos tenían, porque no querían ellos que tristeza en el pueblo, querían que el pueblo viviera feliz. Y bueno, como ustedes son jóvenes que hoy tienen la edad que ellos tenían en ese entonces, algunos un poco más, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, así recordaremos. Los esperamos, nos abrazaremos como siempre, y las madres seguimos agradeciendo desde hoy, desde este momento, desde este día, a toda la gente que nos acompaña, que nos acompañó, y especialmente a los jóvenes, porque los jóvenes que no vivieron la etapa esa de ese terrorismo infernal, sin embargo, hoy nos acompañan entendiendo el dolor y la esperanza, ¿no? Y la esperanza que tenemos. Nora, te agradecemos muchísimo. Bueno, gracias. Y nos daremos un lindo abrazo. Dale. Chao, querido. Hasta luego. Chao. Vivimos en un mundo en donde los medios de comunicación van a estar todo el día con la asunción de Máxima Zorreguieta como reina de Holanda. Piensen eso nada más. Lleva lo opuesto. Lleva lo opuesto. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. Viernes de fútbol entre La Mar en Coche y Vuelta a Cangrejo. Así parece que este viernes se da el enfrentamiento directo entre el programa de las 7 de la tarde y el programa de la mañana. Y tendremos que ver los resultados el día lunes. Estaremos informando al respecto, por supuesto. Ahora, es estratégico el horario de jugada, porque ustedes arrancan a las 9 de la mañana y terminan a las 12 del mediodía bastante baqueteados. Y ellos... No. Los vuelta cangrejos duermen siesta. Por eso te digo, tenés que agarrar un horario del día donde ellos también estén cansados. Bueno, pero ellos terminan de hacer el programa a las 8. Sí. Y a las 10 tienen que estar jugando, ahí vemos como que puede haber una posibilidad para nosotros. Por ahí comieron algo, se tomaron un fernet, los agarrás medio baqueta, está sí, muy bien. Sí, quiero decirle a todo el equipo de vuelta cangrejo que no vale, no vamos a tolerar que juegue Matías Castro, porque desde hace tiempo ha dejado un rol en el programa puntual, se está dedicando de lleno al programa Hasta Acá Llegamos, sí, los lunes en la madrugada de la tribu. ¿Y es extracomunitario que juega bien? Sí, por supuesto. Entonces aquí va este mensaje, no queremos la presencia de Matías Castro, va a ser denegada por completo. Y es obvio, Federico ya acaba de entrar porque me convoca, digo, ¿cuándo vienes? Llevalo puesto con alguien, contra alguien. Somos vendehumo nosotros, algo pasa. ¿Contra el ganador? Yo arrancaría contra el perdedor. Claro, tipo triangular de verano. Yo pensé que me ibas a ofrecer contra Despertate Bien. Ah, bueno, eso estaría muy bien. Contra la gente que está dormida, soñando. Sí. ¿Por qué no? Sí. Hacemos, pero esto es una propuesta a vivo, pero te juro que me puedo llegar a cortar. Hacemos un pacto de sangre en este momento. Sí. Como si a ver, este papel está blanco. Corto un papel, para que me corten un papel. Hagamos un campeonato, porque yo pienso, la gente de la Casona Mohuaca. Sí. La gente de la gráfica amiga nuestra de acá. La gente del Movimiento Popular de Dignidad que tiene un restaurante acá. Hagamos una especie de campeonato del barrio, del Rioba. Aquí empieza la programación de los 25 años de la tribu, que son el año que viene, donde me parece que ese torneo de fútbol de organizaciones sociales tiene que ser comandado, pensado, convocado. René Loco Houseman, por ejemplo. Totalmente. Sí, sí. Estaría muy bien. O la Copa Oliveto, que es el único tipo del mundo del Oliveto, fútbol un poco de izquierda. Es verdad, y Juan Pizorín entrega la copa. Yo prefiero que la mujer me entregue la copa. La copa Juan Pizorín. La copa Juan Pizorín, que hizo un programa acá, qué lindo. Me encantó. Se arma el año que viene para los 25 de la tribu, lo armamos. Tirame dos datos de hoy de la mano y coche. Siguiendo con la línea de conversación que tenían hace un rato con Ángel Barraco, vamos a hablar con Alfredo Grande, pensando la salud mental también en nuestro país, en la ciudad de Buenos Aires, donde existe la ley de salud mental 448, que no se aplica desde hace 13 años, básicamente. Y además también estaremos conversando con Oscar Cabezas, un gran doctor filosófico que vive afuera, está ahora en la Argentina, y vamos a hablar de esos nuevos términos que se implantan como la post-soberanía. ¿Qué es la post-soberanía? Muy bien. Me engancho, ¿eso va a ser tipo 10 y media de la mañana, 11? Eso va a ser a las 11 de la mañana, Federico. Muy bien, ahí me engancho. Bueno, este enlace significa que estamos dentro de la mar en coche, con lo cual cualquiera de ustedes puede jugar para nosotros el viernes, ¿eh? No. ¡Opa! Mirá, ¡opa! Mis ganas de jugar me dicen que sí, mi orgullo, porque aparte nuestro operador de pato dijo, jugamos el viernes. Ajá. Y ya ahí hubo un debate. Mi orgullo me dice que dejo pasar esto, gracias, y te espero en la revancha para meterte una patada en el plexo solar. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Así responden los amigos. Mirá vos. Que son de colores como las nubes de tu cadera. Y mi cuarto te espera. Te deja una llave para cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe. Y mi boca ya sabe. Cantarte una canción. A la vez. Joder, se va a ir, ¿dónde?